Rioja, será presidente de la Comisión de Salud. Producto de que hace un par de semanas el doctor Iñaki Gilavera había presentado un proyecto por medio de Banca 21 por la zona de desfibriladores. Vamos a hablar con él porque es un tema interesante. Juan, gracias por atendernos, contanos un poquitito cómo está ese proyecto que en su momento el doctor Iñaki Gilavera había hecho una presentación. Hola Gerardo, hola a todos, ¿cómo están? Bien, en realidad, más allá del proyecto que presentó en Banca 21 Iñaki con la Asociación de Marcapasos de Tandil, no es que se está trabajando netamente sobre eso, sino que este proyecto está incluido en otros proyectos que habían sido presentados de los tres bloques, tanto del Frente de Todos, uno que había quedado en nuestro bloque hecho por Mestralet y por Luciano, una presentación sobre RTP que hizo Natalia Chacón, y otro proyecto también muy interesante que vino de los receptores de turismo y de base de campamento y del turismo receptivo. Así que aunamos eso, sumado a la legislación nacional que se terminó de reglamentar hace dos o tres semanas, y la legislación de provincia, y tratamos, la verdad que fue mucho trabajo, trabajamos bastante bien, tratamos de generar un proyecto de toda la Comisión de Salud, de ningún bloque en especial. Trabajamos muy bien con Guadalupe Garris, con Oscar, con Natalia y con Sofía, para darle lo que se va a llamar Tandil como ciudad cardioprotegida. El proyecto incluye la nómina de establecimientos y de locales de alto flujo de personas que debían tener un desfibrilador externo automático y la capacitación de su personal. Los que no aplica por densidad y por volumen de gente a un desfibrilador, pero sí dependencias del Estado Nacional, Provincial, Municipal, y los bares, los boliches, los hoteles, los lugares donde se hacen deporte, que quizá pueden adherir voluntariamente a tener, y ahora voy a explicar por qué, el desfibrilador, pero si no, sí a tener capacitada su plantilla de empleados en maniobras de RTP y de asistencia en emergencias cardiovasculares. Y también se va a generar un registro con una georreferenciación, porque lo que buscamos es que Tandil pueda generar esa marca de destino, y esto es lo muy interesante que vino de asociaciones como Tandil Vertical, Horizonte Vertical, y de la gente de base de campamento, etcétera, donde plantearon esta necesidad de que los lugares más alejados de Tandil, que reciben turismo, que se realizan competencias deportivas, etcétera, tengan cobertura en lugares donde por ahí es más difícil el acceso de la ambulancia, del SAME, que sale desde el hospital. Así que la idea es una ordenanza que incluye muchas cosas, que va a incluir mucho esfuerzo del Estado, del municipio, del sistema integrado de salud y de los privados también, para tratar de darle esa marca del sello de destino de áreas cardioprotegidas y poder nosotros saber cómo actuar y en qué lugar, en qué momento tenemos los desfibriladores, el uso solidario, que no es solamente propiedad de quien regentea el local. Para esto nos reunimos con las autoridades del Sistema Integrado de Salud, con la Cruz Roja, con la base de campamento, ya me estoy olvidando, bueno, con Iñaki también. Así que bueno, es un trabajo donde tratamos que la redacción incluya todo lo máximo posible, y de ver después con la reglamentación, que no va a ser sencillo seguramente, poder darle a Tandil esa calidad de destino, de que uno puede estar en el centro o en la periferia, en las zonas donde están las cabañas, y poder tener una cobertura para las emergencias cardiovasculares. Juan, ¿ya está redactado, ya está finalizado, está pronto para que sea votado en la sesión? Sí, ayer tuvimos la última reunión de comisión donde terminamos de pulir algunos detalles. Siempre nos enganchamos discutiendo cosas que ya son más finitas. La verdad es que tratamos de ser lo más justos posibles, y en la tormenta de ideas hay que ocupar muchas cosas, lo que tiene que ver con las habilitaciones, la limitación de la responsabilidad sobre el proceso de reanimación en sí. Hay muchas cosas que tratamos de ir puliendo, pero 99% está terminada, prácticamente le podría decir que ayer ya quedamos con la versión final y que estamos todos bastante de acuerdo. Creo que la vamos a pasar al recinto lo antes posible. Ay, no me equivoco, te juro esta decisión. Uno cree que a lo mejor no se llega, pero sí para la próxima. Sí, calculo que para la próxima sí, también teníamos que terminar de ver alguna cosa más, porque nos pasa a los tres bloques, cuando la terminamos de leer nos surge alguna cosa más, también queremos quizás esperar una semana más para socializarla a toda esta gente que tuvo una iniciativa de acercar un proyecto que era una parte de este proyecto que engloba a todos, así que seguramente más allá de las reuniones que tuvimos vamos a facilitársela a Iñaki, a la Asociación de Marcapasos. Guadalupe Garri ya habló con la gente de turismo y nos hicieron algún feedback último esta semana, muy bueno. También vamos a socializarla con la Cruz Roja y con el resto de las asociaciones civiles, y cuando estemos para alargar a la cancha, no será esta sesión, será la próxima. Dos consultas. Una vez que se vote, me imagino que el tiempo para empezar a implementar la ordenanza va a llevar su tiempo, ¿no? Porque me imagino que hay que adquirir los aparatos, desconozco el precio, hay que hacer los distintos cursos y demás, ¿no? ¿Dicen en el proyecto el tiempo para empezar a implementar? Tal cual como lo dice Gerardo. El tema es que va a costar reglamentarla, obviamente, porque incluye muchas cosas que algunas se estaban haciendo. De hecho, el Sistema Integrado de Salud, a través de Claudio Vulcano y su equipo, ya han capacitado 15.000 personas en estos años. Tratamos de hacer algo cumplible y no poner una vez por año todo el mundo se tiene que capacitar, porque no tendríamos el músculo, ni el público ni el privado, para resolverlo. Pero sí, para que la gente sepa, esto no va a ser solamente, como tratamos de generar un sello de destino y que muchos voluntariamente se sumen a esto, lo que va a hacer el Sistema Integrado de Salud, entre otras cosas, es la fiscalización de los aparatos, la fiscalización de los capacitadores que hay, de la gente que está capacitada, la renovación periódica de ellos, y también un mapa donde van a estar identificados los DEA y su uso solidario, para que la zona tenga esta cosa de que en un radio de 200 metros lineales o 2 o 3 minutos de respuesta, una persona en la calle pueda ir buscar el desfibrilador y volver. Este ideal está planteado así desde la semántica, como este ideal teórico. Seguramente va a costar lograrlo, pero vamos a ir en función de eso. Tuvimos charla también en su momento, es justo decirlo también, estuvo Rogelio Parraguirre, que creo que puede acercar a algunos desfibriladores de Nación, que no son carísimos, no son caros, y para los comerciantes es una inversión, más lo que ya viene bajo el paraguas de la legislación nacional y provincial a la que nosotros adherimos en esta presente norma. Así que entendemos que la implementación va a ser un desafío, pero como es algo que también surge de nuestra población, me parece que lo van a acompañar, que de a poquito vamos a ir tratando de dar eso, de dar una calidad de destino y de generar en Tandil áreas carretopecía, y que por lo menos podamos ver en el mapa las que están y las que no, para tratar de suplirlo. La última, cada sector se tendrá que hacer cargo del aparato, y después una pregunta técnica del aparato, del desfibrilador. Una vez que se usa, ¿queda obsoleto? ¿Se puede recargar? ¿Cómo es el funcionamiento? Sí, obviamente son aparatos hechos para otro tipo de países, donde vos el aparato no es que queda obsoleto, pero lo que es descartable sí son los electrodos que se pegan, la batería se hace como una descarga. Acá se presentó, lo presenté aquí en la banca, ¿no?, como el aparato solo te hace el diagnóstico, te lo verbaliza en español, te dice qué patología, qué tipo de arritmia o de paro, de asistolia tiene el paciente según el registro del electrocardiógrafo, y a partir de ahí, bueno, se puede efectuar la descarga, etc. Eso es descartable, el resto del aparato no. El descartable igual es un gasto, que es un gasto grande en pesos, cuando uno lo piensa en dólares, no. Pero bueno, también está estipulado cómo costearlo a partir de que eso se vuelva a usar. Tengamos claro que no es algo que sucede todo el tiempo, pero sí es importante que en la medida que suceda, tengamos la posibilidad. La ordenanza también estipula cómo deben estar señalizados, expuestos, uso solidario, la exposición, la fiscalización de que estén cargados y en condiciones y en un lugar accesible, que va a estar a cargo de la gente de aplicación, que va a ser el Sistema Integrado de Salud. Así que bueno, es complejo, va a ser difícil. Ya me adelanto a que no es de esas cosas que la vamos a votar y vamos a estar al mes y medio, 2 meses diciendo qué pasó con esta ordenanza. No, son cosas complejas, pero son políticas que creo que nos van a dar, aunque nos cueste implementarla del todo, vamos a poder tener un camino sucesivo y escalonado donde ir mejorando la calidad de atención para este tipo de... Cerró. Sí, ahí está escuchando Walter Verón. Juan, buen día, ¿cómo le va? Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo muy bien, gracias. Digo, en esto lo escuchábamos atentamente, en esto de lo ideal, de lo complejo que es, digo, para abastecer hasta a toda la ciudad, uno inmediatamente piensa en los espacios libres. Y la dificultad que sería, no sé, por ejemplo, tomemos como referencia al dique, la cantidad de gente que va a caminar, a trotar, y que puede pasar por una situación así. O sea, ¿cómo se hace para cubrir toda la ciudad, no? Por eso creo que coincido con usted, en lo ideal sería tener cada, no sé, cada cuántos metros o un aparato de estos, y también cómo se hace con la cantidad de paseos que hay donde la gente, por ejemplo, hace ejercicio. Mira, Walter, es tal cual como lo decís, por eso uno a veces se tienta desde la burbuja del legislador de pensar que lo que uno escribe automáticamente después se realiza y de que sobre uno pasa. Vamos a tener que seguir trabajando con la autoridad de aplicación más allá de la sanción de la ordenanza, y lo que está bueno es que sí sabemos que hay gente que pensó en este tema y que quiere ir a por ello. Por ejemplo, qué sé yo, en el rancho de Popi hay 4 desfibriladores, la gente que tiene cabañas quiere tener desfibriladores y lo quiere poner. Lo que le va a corresponder a la autoridad de aplicación es decir, los lugares que están cubiertos y los que no, y a partir de ahí vendrá el esfuerzo del Estado para generar en los lugares públicos de alto flujo de personas poner el foco y decir, bueno, esta área no está cubierta, esta área no está cubierta, sobre todo porque, como vos lo decís, es más fácil la reglamentación de decirle, no sé, al Carrefour o a Sol Tropical o a un lugar donde uno sabe que van más de 1000 personas que va a necesitar instalar un desfibrilador, pero los lugares que están en la naturaleza, donde el flujo de gente es variado porque está yendo gente todo el tiempo, y uno no puede dejarlo, o por lo menos tiene que ver de qué manera implementarlo para dejarlo, como puede ser el dique, no sé, la moderista, el parque, etcétera, etcétera, buscar en qué lugares lo vamos a poner. Claro, pero bueno, la idea es lograr darle cobertura a la gente y sobre todo tener hincapié en las zonas que están por fuera de las 4 avenidas, que es donde se concentra la gran mayoría del turismo, ¿no? Sí, porque hay alguien que lo tiene que manejar al aparato, porque tenemos el aparato y si nadie lo maneja, no sirve de nada. Digo, pensando nuevamente y poniendo como ejemplo el dique. En el dique hay gente que va a trotar o a caminar a la mañana, después de mediodía, a la tardecita, hacia la noche, o sea, todo el día. O sea, que alguien tiene que estar ahí manejando ese aparato el día que se llegue a implementar. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una es que el aparato está diseñado para que lo maneje el que no tiene ni idea. Ajá. Eso es lo bueno, digamos. Lo que llama Oleo, que una persona que no tiene formación puede manejar el aparato y hacer la primera asistencia, esos 2-3 minutos de inicio, hasta que vengan los sistemas de alerta. Algo que estábamos viendo es conectarlo con el alerta también y con el 107, etcétera, etcétera. Lo otro que decís también es importante porque es parte de la devolución que nos hicieron en realidad a través de Guadalupe Garri, la gente de los campamentos, de base de campamentos y que recibe el turismo receptivo, que es, hay que registrar en los establecimientos cerrados el horario en el que va a haber un responsable. No es lo mismo un bar que está abierto a las 2 de la mañana, que si uno lo pone en la universidad, en el ANSES, en el municipio, que después de las 4 de la tarde está cerrado. Bueno, lo que vamos a tratar es de los lugares que tienen aflujo, como puede ser el dique o los lugares que están al aire libre, de ver de qué manera se implementan para que estén accesibles a la población y que la población pueda saber en dónde están cuando ocurre una emergencia de ese tipo. Obviamente que, Walter, no es garantía esto de que nadie va a sufrir un imprevisto como esto y que los resultados van a ser sí o sí de salvación. Estamos hablando de emergencias muy difíciles. Lo que vamos a tratar es darle la mejor oportunidad, y teniendo el desfibrilador es mejor que lo que pueda hacer cualquiera con las maniobras con su mano, ¿no? Seguro. Ojalá salga rápido la ordenanza. Juan, de nuestra parte, muchas gracias. Ahí cierra Cherro. Un abrazo. Dale, un cariño para ustedes. Gracias, Juan, por la nota. Bueno, a ustedes, un saludo grande a todos. El doctor Juan Salceda. Bueno, interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Ojalá se pongan de acuerdo.